FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, nosotros aquí comenzando una nueva mañana, una nueva semana en Recorte Informativo después de una fecha histórica, diremos desde aquí en adelante, ¿no? Tras lo que ocurrió, sobre todo en Moreno, ¿no? Pero también es importante destacar lo que ocurrió en las principales provincias de nuestro país, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, donde perdió el kirchnerismo, ¿no? Es decir, las fuerzas de Néstor Kirchner y su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, perdieron en estas principales cuatro provincias, si bien en algunas no pusieron a su candidato fuerte. Es para destacar que, por ejemplo, en Santa Fe finalmente no ganó Wiener. Reutemann obtuvo una buena elección con muy poco margen sobre Giustiniani, pero consiguió finalmente una victoria cuando los pronósticos así no lo daban, ¿no? Por lo menos en esta provincia. También importante lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, sin duda, donde perdió el kirchnerismo. Perdió por casi 2.5 puntos. Victoria de Narváez, que se pensaba o no, bueno, antes de las elecciones se pensaba que había casi un empate técnico entre ambas fuerzas. Ayer, como a las 2:30 a.m. aproximadamente, salió Néstor Kirchner a hablar, jugaron al desgaste de el cansancio y para que, bueno, los medios principales que estaban allí se retiren y no tener que salir a dar declaraciones. Pero bueno, desde el gobierno estaban esperando a que los cómputos llegaran, el escrutinio llegara a casi el 90% de las mesas escrutadas. Por eso, luego salió Kirchner y dijo, perdimos por muy poquito. ¿Sirve de algo esta explicación? Creemos que no. Dijo, nos faltó algún votito más. De alguna manera se lo notaba muy nervioso a Kirchner. No sé si, a ver, ya le doy el pase acá a mi compañero Fernando. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a los oyentes. Lo escuchaste a Kirchner, se lo notaba como un poco nervioso, medio titubeando la voz, ¿no? O sea, o estaba muy cansado, que debe ser cierto también, pero se lo notaba como que había sido muy muy duro, ¿no? El momento de enterarse de cómo venía la votación también, ¿no? Sí, fue muy duro y se visualizaba en lo que sucedía a nivel nacional lo que sucedió a nivel local también. Porque se jugó también al desgaste, había muy pocos medios y fue cuando Mariano Hues en el 90.1 dijo que la banca en el Consejo Deliberante se modificaba, ¿no? Ya cambiaba el espectro y eso aturdía a la gente que estaba ahí en la sede del Partido Justicialista. Así es. Bueno, lo que le prometemos para hoy es la cobertura un poco del trabajo que estuvimos realizando todos los que integramos la radio en el día de ayer. La palabra de Andrés Arregui, la palabra de Mariano Hues. Tenemos las palabras de la oposición, de las principales figuras, los que entran a partir de diciembre al nuevo a la nueva composición del Consejo Deliberante, donde aquí el gobierno, por si todavía no lo sabe, el gobierno local perdió la mayoría, se quedó con 9 concejales y hay 11 actualmente que van a asumir en diciembre de la oposición. Así quedará conformado, ¿no?, el nuevo Consejo Deliberante con 7 concejales de la Unión PRO. Tenemos 4 del Acuerdo Cívico y Social o la Coalición Cívica y el restante 9 del oficialismo. Así queda el nuevo Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los que ayer fueron elegidos, ¿no? Y que estarán aquí también en Recorte Informativo con la palabra actualizada de lo que está ocurriendo. Bueno, lo que fue ayer fue una jornada, como les decíamos, histórica. También hay otras cosas para analizar. Por ejemplo, el kirchnerismo, el gobierno perdió en Santa Cruz, en su provincia. También perdió allí. Perdió Busti en Entre Ríos, algo que no se esperaba tampoco. Si bien era una zona de bastante conflicto, por lo que había sido el conflicto con el campo, justamente. En una zona como Gualeguaychú, donde eran fuertes los reclamos de los trabajadores agropecuarios. Bueno, allí perdió Busti, que si bien no manifestó un posicionamiento tan cercano al gobierno, de alguna manera acompañaba la gestión presidencial, ¿no? Bueno, también la derrota de Wiener en Santa Fe. ¿Qué más tenemos? Tenemos la victoria de Cobos en Mendoza, importante también. Marca una posición, y sobre todo para Cobos para el 2011, dijo que quiere ser presidente, ¿no? Bueno, ya hay varios candidatos a presidente ahora. Por un lado está Reutemann, Macri puede ser candidato, Wiener puede ser candidato, aún con la derrota. Bueno, y hay varios victoriosos que salieron de ayer, como el caso de Pino Solanas, ¿no? En la capital federal, obteniendo el segundo lugar casi con el 25% de los votos. Yo escuchaba atentamente palabras de Luis Brunatti en un medio, en el día de hoy, que decía: no sé de qué se sorprenden, las encuestas hablaban siempre de la unión del PRO, hablaban del oficialismo, pero nosotros no lo tenían en cuenta, pero nosotros siempre medimos igual, no es algo que se sorprendan ahora. Y Pino siempre se sintió que iba a ser una buena campaña. Sí, quizás es como se analizó en el día de ayer, ¿no? Instalaron temas los cuales no eran tocados, no eran trabajados, no eran discutidos, y esto creo que fue lo que más la convocó a la gente, ¿no? Porque no fue un voto en contra de Macri, ¿no? En este caso, por lo menos en Capital Federal, sino que se votó por un proyecto, se votó por propuestas, que fue lo que faltó en la campaña, ¿no? Electoral. Bueno, este y otros temas estarán aquí en la mañana de Recorte Informativo. Estaremos analizando todo lo que ocurrió a nivel local respecto de las elecciones, cómo terminaron los otros partidos políticos, el acuerdo cívico, los resultados finales. Tenemos los resultados finales, cómo terminó el acuerdo cívico, quién ganó finalmente, el kirchnerismo o el PRO aquí en Moreno. Bueno, ya le adelanto que ganó el Frente Justicialista para la victoria. ¿Por cuánto? Por muy poca diferencia. En cuarto lugar, ¿quién quedó ubicado? Nuevo Encuentro. En el quinto lugar, Moreno Vive. Bueno, ya le estaremos pasando los datos en limpio de todo lo que ocurrió y cómo queda conformado a partir de diciembre el Consejo Deliberante, el Congreso de la Nación, en estas elecciones legislativas 2009 que han pasado por todo el país en el día de ayer, y aquí en FM Moreno estuvo la cobertura exclusiva de todo lo que ocurrió. Buen día para todos. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Right now. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. por FM Moreno 90.1, estación de información. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Bueno, y de alguna manera tratando de recuperarnos de la jornada de ayer en cuanto a todo el trabajo que se estuvo realizando. Todos los trabajadores aquí de TFM Moreno, les pasamos la vía de comunicación para que nos deje su opinión acerca de la jornada de ayer, que sin duda fue histórica por todos los resultados que se dieron, ¿no? No por la victoria del PRO, ¿no? Sino que vamos a lo que ocurrió, sobre todo aquí en el distrito local, que después de 15 años se rompió una hegemonía en el Consejo Deliberante, ¿no? Las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensajes de textos al 1561-540359 y serán anotados para el libro Represión en Democracia de Correpi, que estamos regalando esta semana. Muy bien, bueno, además de las elecciones, en la mañana de hoy trataremos de intentar comunicarnos con algún funcionario o algún responsable sanitario acerca de lo que puede declararse en el día de hoy o mañana, que es la emergencia sanitaria, una probable renuncia de la ministra de Salud, Graciela Ocaña. Hoy se reúne el comité de crisis, aparentemente, y lo que puede llegar a ocurrir aquí en Moreno, que es que se instale, como dijo Rubén Bustamante ayer a última hora, una carpa sanitaria, una especie de hospital de campaña, bastante grande, que abarcaría toda la región oeste y sobre todo el trabajo y el tratamiento, la prevención por la gripe A, H1N1, en lo que ya se está declarando como una emergencia sanitaria, aun cuando ya Macarone lo dijo aquí en Recorte Informativo el jueves pasado. Nosotros ya estamos en emergencia. Es decir, ¿qué significa la emergencia sanitaria? Entre otras cosas, que se destinen más recursos hacia los hospitales, hacia lo sanitario, y por ejemplo se puedan realizar compras directas sin llamados a licitaciones. Es decir, una agilización de los trámites, sobre todo para bueno, adquirir más recursos, insumos y profesionales también. La emergencia sanitaria será un tema. Hoy también, como todos los lunes, no vamos a dejar de charlar con Carlos Vicente de la ONG Acción por la Biodiversidad. Estamos tratando de comunicarnos también. Pero sin dudas el tema de las elecciones abarcará de alguna manera todo el transcurso de esta mañana. Fernando, los principales diarios que anuncian, ¿cuál fue su tapa? Para dar un repaso simplemente de lo que, de un panorama de lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Bueno, en página 12, la nota principal es Barajar y dar de nuevo, se titula. Al cierre de esta edición, de Narváez derrotaba en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo, que también retrocedió en otros distritos claves. Reutemann ganó en Santa Fe y los hombres de Cobos en Mendoza. El macrismo, aunque con menos votos, se quedó en Capital. La foto, bueno, militantes del PRO, ¿no? Militantes del festejando. PRO. Después, en pequeños recuadros, su mejor película, Pino Solana, fue La sorpresa porteña, con el 24,5%, dejó tercera a La alianza de Carrió. Golpe en Honduras, con el aval de la Corte Suprema y el Congreso, el presidente Zelaya fue detenido y enviado a Costa Rica. Mujica es la carta del Frente Amplio en Uruguay, ganó la interna y enfrentará a La calle. Y detenidos, en 1977, como miembro de un grupo de tareas del Cuerpo Quinto del Ejército, fue premiado por Sol Rojo y mérito en combate contra la delincuencia subversiva en Bahía Blanca. En los 90 recorrió el mundo como custodio de Carlos Menem. Ayer, al salir del cuarto oscuro, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le informó que quedaba detenido. El coronel Carlos Alberto Arroyo no fue el único represor capturado, voto en mano. Bueno, claro, detuvieron a un represor cuando fue a votar. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Vamos a aclarar. Hay que preguntarse cómo llegó a votar, en realidad, ¿no? Bien. Sí, hay que preguntarse tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, tantas preguntas quedan, ¿no? Para hacer después de las elecciones. Clarín, el enemigo de Kirchner, entre comillas, ¿no? Entre comillas, todo entre comillas. Sí, sí, sí. La nota principal, la derrota de Kirchner fue muy dura y perdió el control del Congreso. De Narváez sacó 34,6% contra 32,2% del Frente para la Victoria. El kirchnerismo también cayó en Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y hasta en Santa Cruz, como bien lo mencionaba Rodrigo Pagalay en el día de hoy. Perdió 18 diputados propios y 4 aliados y 4 senadores. El 70% de los votos en todo el país fue contra el gobierno. Solana fue segundo en la capital con gran elección. El acuerdo cívico se convirtió en la principal fuerza opositora a nivel nacional. Muy bien, sí, importante lo que ha realizado el acuerdo cívico, aunque ya hay algunos reproches a Margarita Stolbizer porque se pensaba en hacer una mejor elección aún, ¿no? De la que consiguió aproximadamente el 22,2% de los votos. Capturó el acuerdo cívico y social en la figura de Ricardo Alfonsín y Margarita Stolbizer, donde por ejemplo aquí en Moreno se vio un importante corte de boleta, ¿no? En comparación a lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, que obtenían el casi el 22% de los votos, aquí en Moreno se vio reflejado en un 11,6% para el acuerdo cívico. Hubo mucho corte de boleta hacia Sabatella aquí en Moreno, ¿no? Esto fue lo que ocurrió, es decir, votaba la gente la lista de López, Arrizabalaga y los que seguían, pero a nivel provincial y nacional los votos iban para Sabatella. Por eso aquí en Moreno capturó casi el 6,28% de los votos. Bueno, tenemos los resultados ya casi finales de aquí de Moreno también, sobre un total del 96,31% de las mesas escrutadas. Faltan escrutar 33 mesas. Y se superó el piso histórico de votantes aquí en Moreno, casi un 75% de votantes, ¿no? A diferencia del 2007, que había sido un 70%, y en anteriores elecciones llegaba a un 65%. Algo que quizás uno no palpaba cuando iba a las escuelas, ¿no? Porque la encontrabas vacías o votando en tranquilidad, cosa que no sucedió en el 2007, que recuerdo uno de mis móviles, que estábamos desbordados de gente que quería ingresar a votar y que ya se había cumplido el horario, y la jueza a cargo, la jueza federal, había determinado que se abrían las escuelas una media hora más. Claro, sí, bueno, se extendieron hasta las 7 de la tarde las escuelas. Ayer nos cerraron a las 6, no hubo ningún tipo de conflicto, más allá de, bueno, cuestiones ya más personales o de alguna lista que no se encontraba dentro del cuarto oscuro, el faltante de fiscales de otros partidos minoritarios, más chicos, que, bueno, hacía esto, ¿no? Que, de alguna manera, falten esas listas. Hubo pocas denuncias, si bien el PRO denunció que robaron boletas en algunos distritos, esto no ocurrió tanto, o por lo menos las denuncias no fueron tan graves o tan fuertes. Esto también es para destacar, fue una elección bastante pacífica, en todo el país así se dio. Bueno, y por ejemplo en Moreno votaron aproximadamente 188.000 personas sobre un total de 250.000. Es un buen número. Y los resultados casi finales le otorgan una victoria al Frente para la Victoria aquí en Moreno con el 40,32% de los votos. La Unión PRO en segundo lugar con el 34% de los votos. Sacó una diferencia, finalmente superó el 40% el Frente para la Victoria aquí. Hasta ahí alrededor de las 17 y 20 horas era el resultado. Así es. Frente Justicialista para la Victoria y la Unión PRO. Pero todo iba cambiando. Todo iba cambiando. Y por de eso, repente Mariano Güez daba otros datos, que acerca al tercer lugar al acuerdo cívico y social. Así es, que era el de alguna manera el partido a vencer, ¿no? Porque se sabía que si superaba el piso, el acuerdo cívico y social, ingresaban dos concejales y ya el propio gobierno no iba a tener la posibilidad de sostener seis concejales como... perdón. Como en algún momento pensaron, ¿no? Y también por la fuerte crecida de la Unión PRO, que también se alzó con 4 concejales aquí en Moreno. Por eso el acuerdo cívico y social se ubicó hasta el momento con el 11,66% de los votos. Pero ¿te parece, Fernando? Escuchamos ayer la palabra de Mariano Güez cuando les decía aquí en exclusiva FM Moreno, cerca de las 11 de la noche aproximadamente. Alrededor de esa hora habló el licenciado Mariano Güez con FM Moreno. Algo histórico, decíamos, histórico porque recuerdo las elecciones de 2005 cuando ese mismo señor en una conferencia de prensa no había querido hablar con nosotros y hasta había desafiado algunas preguntas que nosotros hacíamos que teníamos que contestarle en el futuro. Bueno, algo ha cambiado en el día en de el ayer. En el futuro nos contestó. En el futuro nos contestó. Bueno, ayer Mariano Weiss anunciaba de una manera que el acuerdo cívico y social estaba superando el piso, lo que marcaba el 4-4-2 que tantas veces se habló y finalmente se cumplió. Escúchelo. Asegurando la victoria para el Frente para la Victoria a nivel local, y con los radicales muy cerca del piso del 10%, así que va a ser necesario contar hasta el último voto. Bueno, creo que ha habido un crecimiento de Narváez, que nuestro distrito no es ajeno a lo que ha pasado todo alrededor, es decir, entiendo que hay resultados favorables a De Narváez en General Rodríguez, Luján, San Miguel y otros distritos cercanos. Así que bueno, recién cuando podamos contar los votos, la totalidad, te voy a confirmar el resultado en concejales. Estamos muy cerca de que esto termine en el 6-4. Sí que hemos ganado en el orden local y que Kirchner le saca más de 10 puntos a De Narváez en el orden nacional. Bueno, esa fue la primera salida de Mariano Weiss aquí al aire por FM Moreno, ¿no? Fernando, cuando lograste entrevistarlo, que de alguna manera ya anticipaba lo que después se iba a concretar de alguna manera, que era el piso superado por el acuerdo cívico y social. Y bueno, una ventaja, como lo señaló Wes, del Frente para la Victoria sobre la Unión Pro, que finalmente con el 96% de las mesas escrutadas se puede confirmar, como decíamos, casi un 40,34% de los votos para el Frente Justicialista para la Victoria y la Unión Pro con el 34% de los votos. De alguna manera, ayer el Pro festejaban que habían derrotado en muchas escuelas. ¿Cómo se vivía ahí en el búnker del PRO? No, en el búnker del PRO fue alegría desde el cierre de las escuelas hasta que escuchamos la última palabra de Beatriz Herrera en el móvil, ¿no? Pero bueno, se manejaban estos datos. Si bien estaban contentos por la elección que habían hecho, de alguna manera también un poco tristes por haber perdido, porque ya se hablaba de la diferencia que había sacado el Frente para la Victoria. Pero con el 4-4-2 que había quedado conformado, perdón, de alguna manera ya se cantaba victoria igual, ¿no? Porque habían obtenido los 4 concejales que pretendía la Unión Pro, justamente porque en el cuarto lugar se ubicaba Beatriz Herrera, ¿no? Que venía de la mano de Solá, es decir, de esta alianza que se había conformado, ¿no? Los 3 primeros candidatos eran de la Unión Pro, el cuarto era Beatriz Herrera, representante de la alianza de Narváez y Solá con el PRO, y entonces por eso era el festejo. Y también, bueno, escuchaban aquí a Ramón Vera Chávez, que tenía su representante en el Consejo Escolar y que va a ingresar, porque también, recordemos, la Unión PRO, de esta manera, con el porcentaje que sacó, obtuvo 2 consejeros escolares, algo también que no ocurría hace mucho tiempo, ¿no? Sí, lo que sucedía en la casa del Partido Justicialista, y que uno se puede sorprender, ¿no?, de lo que pasaba, era que Mariano Weiss, cuando habla en primera instancia con FM Moreno, también habla con los militantes, porque fue de alguna manera darle tranquilidad a los que estaban esperando alguna información oficial, porque eran todos rumores, los fiscales que llegaban con los resultados de algunas escuelas, así que no era un resultado positivo para el oficialismo. Lo cual, cuando habla Mariano Weiss, da tranquilidad. Fueron los únicos gritos que se escucharon de alegría, porque ni siquiera hubo cánticos como en el 2007, que ahí sí se cantó la marcha peronista. En esta ocasión no ocurrió eso, no había música, no había nada. Así que todo se empezó a desmoronar por la lluvia. Sacaron la pantalla, que estaba gigante, quizás esperando a muchos militantes, cosa que no sucedió en toda la noche. No sucedió. Bueno, hablando también del oficialismo, ayer también histórico, el intendente Andrés Arregui conversó con FM Moreno, ¿no? En la cobertura que estábamos realizando, conversó con Rubén Bustamante y decía también lo siguiente, que de alguna manera se anticipaba una victoria del Frente Justicialista para la Victoria aquí en Moreno, y que los datos acercaban al acuerdo cívico al piso, superando ya este porcentaje del 11%. Escúchelo al intendente Andrés Arregui. Estamos esperando los datos finales para poder confirmar esto con las planillas que nos van llegando con la firma de los fiscales y presidentes de mesa de las distintas mesas y escuelas de todos los circuitos de Moreno. No, yo no creo ni en Moreno ni en la provincia. Ahí creo que este mismo estaba representado por el Frente para la Victoria y en nuestro distrito más marcada esa diferencia, porque en algún otro distrito hubo varias listas que llevaban candidatos de Unión Pro. Nosotros en este caso fuimos con una fuerza justicialista Frente para la Victoria muy unida y bueno, trabajando, esperando las planillas de los distintos centros, escuelas, para poder hablar con una definitiva, con un margen definitivo de esto, que va a estar dentro de una o dos horas, un poquito más de dos horas. Bueno, aquí ya al lado mío está Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Un día con mucha humedad. Mucha humedad, ¿no? Sí. Bueno, llovió después de mucho tiempo, aproximadamente hace más de un mes que no llovía, y ayer se largó de forma torrencial, ¿no? Aproximadamente a las 8 o 9 de la noche. Y también con mucha información para compartir con los oyentes. Si bien hicimos el trabajo ayer todo el día, bueno, ustedes ya estaban pasando aquí los datos, pero hay que hacer todo un análisis de lo que significó la jornada del día de ayer y lo que nos ha dejado en números. Uno los puede decir, 40%, un 34% para la Unión Pro aquí en Moreno, un 11%, un 11,2%, casi un 12%, ¿no? Casi un 2% del acuerdo cívico y social. Y también lo que nos dejó a nosotros periodísticamente hablando, que ayer lo compartíamos también con los oyentes, todo el material que tenemos para el día de hoy relacionado con las elecciones, de aquellos también, para aquellos que tal vez no escucharon ayer, claro, la radio. Quizás ayer no se encontraban en su casa y hoy tienen los datos y las palabras de los protagonistas en el día de ayer, ¿no? Algo que recién marcábamos con Fernando era el porcentaje del padrón que votó aquí en Moreno. Hasta el 96% de las mesas escrutadas había votado el 75% del padrón. Casi 190.000 personas en Moreno. Y de eso habla también Andrés Arregui ayer, cuando era consultado por Rubén Bustamante, sobre si se había superado el piso histórico de aquí en Moreno, que era del 70%. Escúchelo. Alrededor del 70% viendo las zonas, ¿viste? Hubo zonas donde por ahí hubo un poco más de votante que otras, pero alrededor del 70%. Hasta ahora está ahí muy... Pero bueno, a nosotros nos falta cargar las escuelas más lejanas, que son la de Trujuy, Cuartel Quinto y parte de Moreno Norte, que todavía no llegaron. Por eso, por lo que primero se carga es el centro y Paso del Rey, ¿no? Ayer Andrés Arregui de alguna manera anticipaba lo que hoy se pudo corroborar y comprobar, que se superó el piso histórico del 70%, casi un 75% del padrón votó aquí en Moreno. más datos, por ejemplo, votos en blanco, aproximadamente 7.200 votos en blanco aquí en Moreno. El 3,83%. 3, ¿qué tal? Hola. Buen día. Buen día, Rubén. ¿Cómo una estás? Voz. En el teléfono. Una voz en el micrófono. Claro. Bueno, Rubén, estaba pasando algunos datos. En blanco decía 7.229 votos. En nulos, 2.280. Un 3,83% y un 1,21% respectivamente. Bien, ¿no? Estaba reemplazando a Cintia Medina porque ella maneja la computadora. Fernando y yo no sabemos instalar un programa. No saben. Sabemos hacer un programa de radio, creo, un poquito. Otro, pero instalar un programa. Otro tipo de programa. Nada, bueno, ustedes siguen. Bueno, Rubén, importante que se superó el piso histórico, ¿no? Aquí en Moreno, un 75% del padrón. Hace mucho tiempo que no se daba este porcentaje. Sí, ha sido una elección con una fuerte capacidad de movilización que ha tenido el oficialismo. Lo decían los funcionarios antes de la elección. Ponemos todo, están todas las agrupaciones. Y bueno, el escenario que no querían es el que finalmente se materializó con los resultados que el 442. Vamos a escuchar en la semana opiniones que el sistema de porcentajes no es el mejor. El DOM, ¿no? ¿Cómo se conoce? DOM, sistema DOM. Pero el Frente Justicialista para la Victoria con el 40% aquí. Y Kirchner en la provincia de Buenos Aires con el 34%. Habla que, bueno, nosotros le decíamos, hay una el diferencia corte. De 5 o 6 puntos de corte. Que finalmente se logra. Es el 40% para el Frente Justicialista para la Victoria. Pero es un 34% para la Unión PRO. Cuando el escenario era un 40% del oficialismo y que no superara el 30% la Unión PRO. Y está en el 34% y de Acuerdo Cívico Social arañando el 12%. Nuevo Encuentro hace una elección muy interesante con el 6%. 6,5 casi, ¿no? Y después le sigue, aquí no figuran los datos del padrón a nivel nacional, del Ministerio del Interior, no figura Moreno Vive. Pero Moreno Vive es quinta fuerza. Es quinta fuerza con el 2,55% de los votos y luego le sigue el Partido Obrero con el 1,50% de los votos, ¿no? Bueno, habrá tiempo para analizar. Lo que sí es una nueva composición del Consejo Deliberante a partir del 10 de diciembre con 7 concejales de la Unión PRO, 4 concejales del Acuerdo Cívico y Social y 9 concejales del oficialismo. Perdió la mayoría y seguramente habrá acuerdos parlamentarios para definir quién será a partir de diciembre el presidente del Consejo Deliberante. Puede ser Mendieta. Sí, porque esto se puede resolver también. Esto se elige, se pone a consideración quién va a presidir el Consejo Deliberante. Puede ser algún o también puede ser un representante del PRO. Puede ser alguien del oficialismo, pero puede ser alguien del oficialismo también, claro. Bien. Bueno, ¿te parece que escuchemos la palabra de Beatriz Herrera, que ayer ella estaba ubicada en la lista en el cuarto lugar, así que había mucha expectativa por si ella también iba a ingresar al Consejo Deliberante a partir de diciembre? Ayer hablaba aquí con la cobertura de FM Moreno y decía lo siguiente. La verdad, Rubén, estoy muy contenta por el seleccionario del día de hoy, porque fue impresionante. Nosotros hicimos un trabajo de base impresionante, donde sacamos a toda la gente a las escuelas y fue, la verdad, muy bueno, muy bueno. Mira, nosotros teníamos todos los fiscales que, bueno, Claudia siempre tuvo problemas para fiscalizar y esta vez tuvimos todo completo, ¿no? A nosotros en ese sentido le damos muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, al pueblo de Moreno, y la verdad que es un placer volver al Consejo Deliberante. Es decir que vos ya considerás que esta tendencia va a ser irreversible, que está en un empate técnico o unos puntos que no altera de ninguna manera tu regreso al Consejo. Por lo menos por lo que nosotros tenemos hasta ahora en los certificados de asesinio, no se puede revertir esto. No se puede revertir. Y en los certificados que tenés vos, ¿la coalición cívica está por encima del piso o por debajo de este? Mira, en algunas escuelas, lo que pasa es que yo tengo datos de escuela, ¿viste? Sí. Por ahí no es la información más fidedigna, pero realmente consideramos que la coalición va a llegar al piso. Bueno, este es el primer dato en la noche de hoy, en la tarde-noche de hoy, que de confirmarse marcaría Beatriz Herrera, digo, que el oficialismo podría perder la mayoría a partir de diciembre. Totalmente. Nosotros lo consideramos como un hecho eso. un hecho para vos es que pierde la mayoría en el Consejo Deliberante y que el acuerdo cívico y social llega al piso. Nosotros estamos considerando eso hasta ahora. Muy bien, ¿cómo calificás esta elección? Vos que estuviste, bueno, estuviste en las dos veredas, ¿verdad? Dentro del justicialismo, porque vos te definís como una mujer del justicialismo, ¿no? Del Partido Justicialista. ¿Cómo viviste esta elección, enfrentando a Mariano Hues, a Regui y lo que es la estructura de gobierno? Mirá, cuando uno tiene la escuela política que tenemos mis compañeros y yo particularmente, o la militancia de base, realmente estas sesiones, realmente enfrentarlo a Hues, enfrentarlo a Regui, es una nimiedad de última, ¿no? Bueno, ahí escuchaba la palabra de Beatriz Herrera ayer, cuando de alguna manera ya los datos estaban certificando, de alguna manera afirmando que era posible el ingreso de Beatriz Herrera del Consejo Deliberante, ubicada en el cuarto lugar. Ya se pensaba en el 4-4-2, que finalmente se comprobaría, que sería ratificado por el propio Mariano Hues, que esto fue tomado por las fuerzas de oposición, escuchando la palabra de Hues, como, bueno, ya declarado el triunfo en el porcentaje del Frente para la Victoria, pero la derrota por la pérdida de la mayoría en el Consejo Deliberante, ¿no? Algo que no esperaban y que nos decían, ¿no? En esta repartija de puestos hay que esperar, porque ahora se suma el acuerdo cívico y social, decía en esos momentos Mario Barbosa, jefe de prensa de la Municipalidad de Moreno. Bueno, también ya trataremos de hablar con algunas fuerzas que también hicieron una buena elección, como el caso de Nuevo Encuentro, el partido Moreno Vive, con Fabián Ferraro como candidato a concejal, el Partido Obrero, que no han hecho una buena elección, ¿no? Han obtenido el 1,5% de los votos, y esto se mantuvo a nivel provincial también, ¿no? Este porcentaje. Bueno, también tenemos la palabra ahora para escuchar de Carlos López, cuando ayer era más optimista que en un primer momento, y de alguna manera ya también confirmaba su ingreso como concejal, ¿no? De acuerdo allá a los guarismos que se manejaban aproximadamente a las 9, 10 de la noche, superando el 11%, es decir, superando el piso y el ingreso de dos concejales del acuerdo cívico al Consejo Deliberante. De mucho trabajo, por suerte en mejores condiciones que las elecciones anteriores, así que, bueno, esperando en el centro de cómputos que llegue el grueso de la información, porque recién nos está llegando a nosotros. Bien, en el transcurso del día, charlando con vos, veías que todo estaba bastante mal, ¿no? Sí. Bastante mal, digo, en cuanto lo que son las boletas en las escuelas, y recordando que la táctica del acuerdo cívico y social fue entregar 60.000 boletas en las casas, a la espera que esos votos se materializaran en las urnas. Claro, y se entregaron mucho más en los centros de distribución, el Comité Radical, nuestro local y distintos lugares en los barrios, ¿no es cierto?, de referentes. Bien, ¿qué datos tienen en este momento y de qué zonas? ¿Y qué zonas faltan? Tenemos, sin haber llegado al centro de cómputo, sino por vía telefónica, y es lo que estamos esperando, la constatación con las planillas de muy buenos resultados en Paso del Rey, muy buenos resultados en Álvarez, buenos resultados en Moreno Centro, que son superiores a los que obtuvimos en la elección de 2007. Y resultados muy dispares en la zona de Moreno Norte y Trujillo. El dispar es porque tenemos mesas muy buenas y otras no tanto, que no nos entusiasman. Pero hay mesas muy buenas que están también por encima de los resultados del 2007. Así que es, para nosotros es imperioso contar con la documentación, ¿no es cierto? López, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Cintia Medina te saluda. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Las expectativas han cambiado relacionado hace un par de horas que hablamos con vos? Hoy, en cerca de las 9 de la noche, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen en este momento? ¿Pero han cambiado relacionado en estas dos horas? Estamos, como te digo, frente a la constatación de los hechos. Es una cuestión de hacer un recuento de los certificados que van llegando. Las expectativas que nosotros teníamos las seguimos manteniendo, que eran las de mínima mantener el nivel electoral de la elección de 2007, es decir, con acceso al Consejo Deliberante y con dos concejales. Bueno, me parece que la pregunta se impone a esta altura de la noche es, ¿cuán lejos están del piso con los datos que ustedes están teniendo en este momento? Con los datos que yo tengo disponibles en este momento a la mano, estamos encima del piso, un par de puntos encima. Ajá, un par de puntos encima. Es decir, que estamos en el orden del 12%. Esto te digo con lo que tengo en la mano. Yo, pues, sabes que prefiero tener realidades concretas. Claro, por ahí es lo que charlábamos a lo largo de este programa después de las 6 de la tarde. Si en Provincia de Buenos Aires Stolbizer está en el 15, el 16 o el 17, es inimaginable que en Moreno hayan perdido un 7% de votos o un 8% de votos. Sí, es decir, se tendría que haber producido un corte de boletas muy importante, muy importante. Nosotros hemos visto un importante corte de boletas, los distintos fiscales en la zona que es particularmente propensa al oficialismo, han sufrido este problema. Han sufrido ese problema. Bueno, esta es una elección legislativa con, le decimos a la audiencia, son tres cuerpos, ¿verdad? Por lo tanto, el recuento no creo que sea muy difícil. No. Acá, ¿no? En realidad nos están llegando los datos en forma telefónica, nos hablan de Trujillo, nos hablan de Paso del Rey, nos hablan de Álvarez, pero falta poner planilla sobre planilla y sacar la cuenta. Bien, supongo que hay mucho nerviosismo ahí, ¿no? Muchísimo. La verdad que si vos venís acá y está Victoria, sí, te podrá contar que hay mucha euforia. El más cauto justamente soy yo. Sin duda que había nerviosismo en el acuerdo cívico y social, ¿no? En el día de ayer, hasta último momento no se festejó, sobre todo, se pudo de alguna manera soltarse un poco, se pudieron soltar un poco los militantes del acuerdo, cuando escucharon a Mariano Hues confirmando ya desde su propio búnker el 4-4-2 que tanto se hablaba, ¿no? Es decir, la coalición, el acuerdo cívico superando el piso, superando el 10% de los votos. Finalmente se queda con un 11,66%. Estos son los datos ya finales del resultado aquí en Moreno, ¿no? Con un importante corte de boleta, ya que a nivel provincial y nacional las figuras de Stolbizer y Alfonsín alcanzaron casi el 22% de los votos. Así que fue bastante significativo el corte de boleta, que lo que dicen desde el propio acuerdo cívico y social, ese corte fue para Martín Sabatella, ¿no? Para Nuevo Encuentro. Por eso está ahí tanta la diferencia, ¿no? Sí, bueno, esto también se ha reflejado en los diferentes testimonios que teníamos en el día de ayer. Hubo dificultades a la hora de la fiscalización en el búnker del Acuerdo Cívico y Social, así lo comunicaba la movilera en ese momento, Victoria Espinosa y Víctor, también que se encontraban allí. Faltaban mesas a escrutar, no llegaban las urnas para hacer los controles correspondientes, por eso también había esta incertidumbre. Claro. Nosotros trabajábamos sobre los porcentajes que tenía el Acuerdo Cívico y Social relacionado con el búnker de la Unión Pro Boom y el búnker del Frente Justicialista para la Victoria. Claro, el búnker del PRO trabajaba bastante rápido, ¿no? Los fiscales llegaban muy rápido, todos tenían auto, se ve, porque llegaron muy rápido de todas las escuelas y se trabajaba bastante dinámico, había un centro de cómputos y bueno, en un momento dimos la primera aproximación en base al 10% de las mesas escrutadas, ¿no? Que le daba una victoria al PRO que después se fue revirtiendo, ¿no? Bueno, por eso también resultaba lo que hablaba recién López, cuando lo escuchábamos, él no quería adelantar nada, había dificultades a la hora de la fiscalización. Me parece que era que fueron a un lado a llevar las cajas y tenían que ir a otro lado a llevar las urnas, entonces también ahí se complicaba. Y a través de la tarde, noche, nosotros escuchábamos y uno veía cómo se iba revirtiendo la situación de alguna manera. Primero un suspenso, una incertidumbre, y luego, bueno, ya en la voz de Carlos López en este momento cuando lo escuchamos, una casi un poco más tranquilo, ¿no? Certera, bueno, aproximación a que ya superaban el piso, ya llegaba a más de un 11% y más tranquilos, así Carlos López, luego de diferentes llamadas telefónicas, pudo confirmarnos relativamente estos resultados que nosotros ya veníamos adelantando una o dos horas antes. Así es. Bueno, vamos a una breve tanda y luego tenemos para compartir la palabra de Mario Barbosa también, director de prensa de la Municipalidad de Moreno, que ayer ha hablado con F de Moreno, anticipando algunos resultados también en base al escrutinio, los porcentajes que se manejaban hasta ese momento. Y también les prometemos la comunicación telefónica con Carlos Vicente de la ONG Acción por la Biodiversidad, porque en este día importante también no vamos a dejar de hablar de estos temas. Todo esto para después de la tanda, ya venimos. Hay otra forma de informar, sin condicionamiento. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Tu jardín también puede florecer en invierno. La lavanda, el laurentino y la peonia te brindan todo su color. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes. Estanques, cascadas y playas. Cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes. El equilibrio justo entre arte y naturaleza. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Ritmo Pancho. Super Pancho con lluvia de papas y aderezos, 2 pesos. Hamburguesa gigante completa con lechuga, tomate, jamón, queso y huevo, 5,50. Pizzas, empanadas, milanesas, productos frescos elaborados en el momento. Ritmo Pancho. Piovano 2912, casi esquina Martínez Melo. Abierto las 24 horas. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones.

Tu mirada al respecto, Carlos, me interesaría mucho saberlo. ¿Cómo fue para vos la elección del día de ayer? Bueno, más allá de dar una mirada personal y una opinión personal así general sobre las elecciones, yo lo que pensaba es que sería, que es muy, muy oportuno rescatar algunas imágenes de las que muchos tuvimos mirando la televisión ayer a altas horas de la noche cuando estaban dando sus presentaciones públicas los ganadores, digamos, de estas elecciones, y uno veía en algún escenario a Felipe Solá de Narváez y a Macri, por otro lado voces de Cobos desde Mendoza y por otro lado a Reutemann en Santa Fe. Sí. Y realmente a mí lo que me impactó y a lo que quería un poco referirme era este triunfo del campo, de alguna manera, después de este conflicto que se desató hace un año y unos meses entre el gobierno y el campo, ¿no? Y bueno, decir que más allá, o sea, esto no trata de hacer de ninguna manera una toma de posición partidaria, porque obviamente el oficialismo perdió por muchos de sus errores, que incluso muchos de ellos los fuimos criticando nosotros a lo largo de esta columna en estos meses, ¿no? En muchos sentidos, de no respetar voluntades y posiciones de la sociedad, pero sí expresar que es muy claro que estos cinco personajes, por nombrar algunos, que aparecieron en las imágenes ayer como ganadores, de alguna manera representan los intereses que hubo en juego en este conflicto, y sin duda algo que digamos que para mí es sumamente lamentable es que estos sectores de gran poder en la Argentina, y como digo, sin que desde el oficialismo se los haya realmente cuestionado ni se hayan hecho bien las cosas, fueron los ganadores, con lo cual, bueno, obtiene el respaldo en los votos, un modelo de país que también es el que nosotros venimos cuestionando, que es este país que básicamente se piensa como una pampa húmeda que produce soja para extraer, y que está muy bien, digamos, que los representantes de este campo, entre comillas, estos grandes productores de soja de la Argentina, obtengan las rentas extraordinarias que tienen. Que, como digo, más allá de la discusión sobre las retenciones y lo que es muy claro, que siempre se debió haber diferenciado a los pequeños productores de los grandes productores, lo que triunfó es es esta expresión, porque, bueno, justamente Reutemann es una de las mejores expresiones de esos terratenientes sojeros, que condena al país a una situación de la que nosotros claramente planteamos que necesitamos salir, y bueno, quizás el voto a Pino Solanas en la ciudad de Buenos Aires expresó esa intención de defensa de los recursos nacionales que empieza a asomar en algunas partes, pero que sin duda debe multiplicarse, ¿no? Bien, Carlos, bueno, aquí tenemos algunos datos de lo que ocurrió con los representantes del campo, ¿no? Por ejemplo, Ulises Forte hizo una muy buena elección en La Pampa, ¿no? Que terminó segundo detrás de lo que es el Frente Justicialista para la Victoria, pero en una pelea casi palmo a palmo también, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Pablo Orsolini, que es vicepresidente primero de la Federación Agraria del Chaco, Ricardo Buraile, de Formosa, vicepresidente segundo de CRA, que, bueno, iban por distintas fuerzas, algunos con el Acuerdo Cívico y Social, otros con el Frente Cívico y Social, que también se había formado en ese momento, ¿no? Estos son datos finales, según lo que dicen los medios. Los representantes del campo lograron 8 diputados y también una senaduría, confirmado, ¿no? En ese sentido, a mí eso me parece excelente, ¿no? Porque justamente que este, como digo, este campo, este modelo de campo de monocultivo de soja transgénica, haya tenido la posibilidad de estar en las listas de alguno de los partidos y hayan sido elegidos, hace que se clarifique cuáles son los lugares donde deben debatirse estos temas, que es el Congreso y no cortando rutas o extorsionando a la población con desabastecimiento, ¿no? Entonces yo creo que justamente es una manera de que ellos, que no son para nada democráticos, encuentren una expresión democrática de sus necesidades. Y por supuesto, habla de que han recibido el apoyo de muchos sectores en distintas partes de la Argentina. Lo que creo que es una tarea pendiente es que, bueno, mucho más allá de todo lo que hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? De una campaña totalmente mediática con inversiones millonarias que hacen que cualquier sector que pretenda hacer una diferencia se encuentra en inferioridad de condiciones. Yo, digamos, localmente estuve participando de una iniciativa de poner en marcha el nuevo encuentro de Sabatella acá en Marcos Paz, sí. Y vivimos cuál fue la brutal diferencia con quienes tienen los medios para empapelar todos los días nuestras ciudades con afiches tapando todos los demás, porque bueno, esas son las reglas de Carlos, que ellos establecen, ¿no? Carlos, el nuevo encuentro en Merlo hizo una muy buena elección. Sí, nosotros... casi un 12%, al igual que el acuerdo cívico. Y se repitió a lo largo también del conurbano este cuarto lugar que Martín Sabatella llevó adelante a nivel nacional. Buen día, Carlos, disculpa. No, por favor, buen día. Sí, sí, para nosotros, digo, como vecinos de Marcos Paz, que empezamos hace un mes y medio, digamos, a pensar en qué había que generar frente a esta falta de alternativas, una alternativa, y nos sumamos al nuevo encuentro. Aquí estaba rondando para la provincia el 6% de los votos, y realmente para nosotros es muy alentador el pensar que se ha podido en poco tiempo construir algo que es una esperanza de algo distinto, ¿no? Y bueno, obviamente en todas las zonas aledañas a Morón, la influencia de la buena gestión de Sabatella y de la experiencia de estos 10 años de gobierno ha tenido un efecto multiplicador de los votos que también nos entusiasma y nos alienta a que se pueda hacer algo distinto. Pero Carlos, también entendiendo dónde estamos ubicados geográficamente, el conurbano bonaerense y los grandes caudillos, por eso Sabatella es como un hito de alguna manera aquí dentro del oeste. Por supuesto, porque digamos nadie puede desconocer que él fue parte de la comisión que investigó a Rousseló y logró transformar nada menos que un municipio como Morón, con su dimensión y con la historia de Rousseló detrás, en un municipio con una gestión no solo eficiente, sino decente, transparente. Y bueno, como decía antes, para nosotros que estuvimos pintando, repartiendo volantes y solventando una campaña durante estas últimas semanas con los aportes de nuestros bolsillos, que somos todos trabajadores, jóvenes, comparar eso a lo que era el poder que se movía detrás de las pintadas, de la gente pagada en la calle para... los pasacalles, etcétera, y ni hablar de las campañas en radio y televisión. Bueno, la inferioridad de condiciones es tremenda, y yo creo que eso exige replantear el funcionamiento democrático, porque, digamos, si un candidato obtiene un lugar porque tiene dinero y porque tiene el poder de comprar espacios en los medios, bueno, necesitamos reflexionar mucho sobre eso, sin duda. Carlos, creo que... no sé si compartís que en estas elecciones se votó en contra de un gobierno, pero también fue orientado un voto hacia algún tipo de propuesta, ¿no? Por ejemplo, la que encarna Martín Sabatella, ¿no? Una propuesta clara de lo que se pretende para la provincia de Buenos Aires. Había una intención también, desde mi lugar, de ir o reclamar o hacer notar el descontento por parte de la gente relacionado con muchas decisiones autoritarias que hubo por parte del kirchnerismo, y también lo hablamos desde aquí. Y tal vez esto fue aprovechado también por la oposición para establecerse como se posicionó en las elecciones que se desarrollaron el día de ayer. Yo creo que esto es muy claro. Como ustedes dicen, las elecciones definen y se pueden leer de muchas maneras, pero son contundentes en cuanto a los resultados. Y digamos, esta oposición a todos estos errores que ustedes mencionan, que como digo, nosotros los hemos ido mencionando en la columna durante esos, estos últimos meses en todos los temas que tienen que ver con lo sanitario y lo ambiental, son muy claros. Bueno, la temática es justamente cómo se aprovechó ese descontento, porque desde cualquier, como digo, mucho más allá de las diversas ideas de izquierda o derecha, pero sin duda pensar en un país más equitativo, en un país ambientalmente sustentable, en un país con respeto de los derechos y que tienda a nivelar estas tremendas desigualdades que vivimos, sin duda los grandes ganadores de ayer no son los que van a impulsar este modelo, ¿no? Y Carlos, eso sí. Debemos reflexionarlo siendo honestos, ¿no? Sí, ¿pensás que va a existir de ahora en más o a partir de diciembre una discusión de temas relacionados con el medio ambiente y otros también en el Congreso? Bueno, nosotros esperamos que sea así, lo vamos a seguir impulsando y, como digo, mucho más allá de seguir construyendo en la provincia de Buenos Aires este espacio del nuevo encuentro, mucho más allá de lo que Pino pueda seguir impulsando o mucho más allá de los diálogos que se sigan impulsando, yo sigo creyendo firmemente que en este momento la pelota para tratar los temas ambientales sigue estando en la sociedad civil, en las organizaciones locales que día a día van denunciando, que a través de las asambleas ciudadanas van haciendo propuestas y van criticando, y que realmente son una avanzada que por suerte hay sectores dentro de los partidos políticos que están escuchando y que empiezan a reflejar esas necesidades de las personas, ¿no? Carlos, bueno, creo que una propuesta de Nudo Encuentro es este salario, no, la asignación universal por hijo, ¿no? Como un proyecto a presentar en el Congreso, y que esto se puede garantizar para todos los chicos del país con el 3% de la renta minera, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo que se puede trabajar en este nuevo Congreso que va a quedar conformado a partir del 10 de diciembre, ¿no? Sin duda, pero por ejemplo ahí hay una cosa que para nosotros es muy clara y que también, digo, ya no como parte del nuevo encuentro, nosotros tenemos una serie de propuestas para Marcos Paz que con muchísimo gusto puedo compartir con ustedes en otros próximos encuentros y que de hecho tenemos el compromiso con los vecinos de impulsar en el Consejo Deliberante, más allá de que no hemos metido ningún concejal, y que tienen que ver con distintos temas, desde lo que es la producción agrícola hasta lo que es el basurero a cielo abierto que tenemos, hasta sí. Lo que es el presupuesto participativo, las audiencias públicas. Pero hay temas que nosotros necesitamos debatir y que, como digo, como parte del nuevo encuentro vamos a debatir al interior, pero como parte también de la sociedad civil cuestionamos que es que, y que incluso cuestionamos también a Pino, que es que con el tema de la minería y con el tema del campo también, no es suficiente solamente la discusión sobre la renta. La discusión sobre la renta es importante, pero no, por más que logremos un... Debe ser una de las discusiones, exactamente, ¿no? Exactamente, pero la discusión sobre la renta debe ir discutiendo primero si es... ¿qué consecuencias tiene para una comunidad y para una región la explotación minera en ese lugar? Claro. Y entonces no podemos decir, bueno, sacrificamos una parte del país para tener una renta, ¿no? Carlos, desde ya, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir trabajando aquí, desde nuestra labor como periodistas, buscando esto, que se debata realmente lo que sucede y que lo que pasó el día de ayer sirva como herramienta para la discusión. Y también, bueno, viendo que cada uno cumpla la función como corresponde y que se gobierne a favor del pueblo y no, como siempre decimos, a favor de las multinacionales, de las grandes empresas. Y ese es el debate fundamental, y yo creo que, y se ha visto y uno ve en las tapas de los diarios de hoy, lo que reflejan que cada vez más necesitamos estos medios independientes como el que ustedes encarnan y con el que están comprometidos para que la gente pueda escuchar otras campanas, pueda participar de otros debates y pueda mirar los problemas de fondo y no la superficie de las cosas, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Hasta el próximo lunes ya vamos, bueno, el próximo lunes sí trabajaremos ya en un tema puntualmente referido al medio ambiente, ¿no? Exacto. ¿Hay algo en agenda para esta semana que quieras anticipar? Bueno, concretar en pocos días una reunión nacional de pueblos fumigados, de la campaña Paren de Fumigar, en el corazón del modelo sojero, en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y es un tema que podemos, digamos, seguir analizando y compartiendo información, por supuesto. Carlos, la última pregunta, ahora estamos aquí conversando con los chicos, relacionado con la gripe A, ¿ustedes tienen alguna información de esta cepa de la gripe que muta dentro del cuerpo y que ya tanta preocupación está dando a toda la población, inclusive aquí en Moreno en particular, por situaciones que se están viviendo, pero que ya afecta a toda la nación? Desde Acción por la Diversidad, ¿están tratando este tema? Mirá, por supuesto, nosotros hemos estado, y la verdad que no recuerdo si lo hablamos en el programa. Sí, en una lo primera hablamos, ocasión. Claro, cuando comienzo, apenas... Pero es importante retomar en estos momentos, sí, en que, digamos, hay tanto temor, ¿no? Y uno veía ayer en las mesas la gente llegando con los barbijos y toda esta cuestión que por un lado tiene que ver con la prevención, pero también con la generación de una cierta paranoia mediática, digamos, alrededor del tema, en la cual debemos ser muy cuidadosos, porque justamente frente a una emergencia sanitaria, si algo puede ser muy, muy, muy grave, es el generar... El desmanejo de la información, sobre todo. Carlos, pero la situación, porque nosotros hablamos con diferentes especialistas, si bien nos decían, bueno, la situación es grave, no hay que entrar en un pánico, pero sí tenemos que buscar medios de prevención o maneras de que esto no se extienda más. Ustedes de ahí, ¿cómo lo ven? Bueno, uno siguiendo, o sea, lo primero que quiero mencionar es esto, que para nosotros es muy claro y no ha habido ninguna otra hipótesis sólida, que el virus se generó en un establecimiento de cría industrial de porcinos en la que se alimentaba con restos de la industria avícola a los cerdos, y en los que los obreros trabajaban en condiciones tremendas de hacinamiento, que son las granjas Carroll, que es de la mayor multinacional de cría de cerdos del mundo, que se llama Smithfield, y está en México, en una zona... Casi cerca de la frontera, ¿no? Y en una zona donde... obviamente las industrias de Estados Unidos más sucias las han trasladado a México justamente por el Tratado de Libre Comercio, y allí, y ya lo venía alertando la Organización Mundial de la Salud, estas condiciones de hacinamiento de cerdos alimentados con aves y con personas trabajando en condiciones sanitarias tremendas provocó sin duda la mutación, y bueno, una de las primeras víctimas es un chico de esa localidad, de la Florida, en México, y de allí esta mutación de este virus de gripe porcina que introdujo elementos de gripe aviar y de gripe humana que permitió que se transmita de persona a persona, que ha escapado y, digamos, ha empezado a provocar esta pandemia mundial que ahora nos afecta especialmente en Argentina, ¿no? Yo creo que las dos cosas fundamentales, o tres cosas fundamentales que hay que tener en cuenta, es esto que ustedes plantean. En primer lugar, que hay que tomar medidas de prevención, que son las que están ampliamente difundidas, que este gripe no es tan patógeno como se temía, o como por ejemplo es el virus de gripe aviar, y que entonces, sí, tomando de inmediato estas medidas que hacen al cuidado de cualquier gripe, que tienen que ver, bueno, con el reposo, con el tratamiento de los síntomas y qué sé yo, puede pasar como cualquier gripe, digamos, ¿no? Esto es importante. Sí. Y por otro lado, que bueno, todos los virus tienen ciclos, ¿no? Y que bueno, así como pasó en México, que hubo prácticamente 2 semanas en la que hubo un pico de su desarrollo, luego la virosis empieza a decaer y se estabiliza. Obviamente, el problema es que los virus mutan y que tienen ciclos, y que entonces pueden volver en un periodo cercano con un ciclo en el que sea más patógeno, digamos, y entonces, bueno, de ahí las alertas sanitarias en las que se trata de prever estos problemas, ¿no? Muy bien, Carlos, sí. Desde ya, muchísimas gracias, vamos a seguir, tenemos mucha información para compartir con los oyentes. Este tema es cerca también, porque aquí en Moreno va a ser una de las zonas donde, bueno, se instale un hospital móvil para poder cubrir toda la zona de los partidos aledaños relacionados con esta enfermedad. Entonces también nos llega muy de cerca, y porque ya también hay afectados aquí en el distrito. Así que toda la información que ustedes manejen desde Acción por la Biodiversidad la vamos a estar difundiendo desde FM Moreno. Perfecto, les agradezco. Y como digo, para nosotros, y una vez más, es un problema en el cual hay que actuar ya, pero también es muy importante mirar de dónde vino el problema, porque si no siempre seguimos... Hay que atacar la causa, ¿no? La como causa ocurre, porque ¿no? Además ustedes tienen en Moreno, como aquí en Marcos Paz, criaderos de cerdos industriales, criaderos de aves industriales que son un foco posible para que este virus siga mutando y siga produciendo, haciéndose más sí, grande. Entonces aquí ya habría que exigir ya a las autoridades que empiecen a ocuparse de este problema, ¿no? Sí, seguiremos trabajando con ellos y bueno, contigo también, con la ayuda de Acción por la Biodiversidad. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que te acostaste tarde también por el tema de la campaña y por las elecciones. No solo por la campaña, sino porque a quienes nos interesa este país, sí. Sabemos que es uno de los caminos por los cuales se va construyendo o debilitando nuestra democracia, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo grande. Hasta el próximo lunes. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer. Pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Las 7 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos. Bienvenidos a Primera Hora. Desde este momento y hasta las 9 lo vamos a informar. Muchas cosas para hoy. Sin lugar a dudas, la atención va a estar puesta en lo que decida el juez Blanco. ¿El juez Blanco? La actualidad está a Primera Hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por FM Moreno, estación de información. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. Tuya, mía, de todos. El programa de la Liga FOS. Lunes, 20:30 a 21:30. ruido rebelde. Ska, punk, reggae, boy, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. ¿Qué quieres? Lunes, 22 horas. Por tu estación de música. Reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional aquí. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Muy bien, continuamos en recorte informativo. 10:46 pasaron ya de esta mañana, la primera hora de recorte informativo. Bueno, se habrán dado cuenta que no tenemos los panoramas, ¿no? Porque es un día en el que estamos haciendo un repaso de lo que fueron las elecciones, pero también trabajando otros temas. Estamos tratando de lograr una comunicación telefónica con el Hospital Mariano Luciano de la Vega o la Municipalidad de Moreno, el área de salud, para ver cómo se está trabajando lo de la gripe A, lo que recién hablaba Carlos Vicente. Pero también en el día de hoy, en realidad, la nota está orientada al padre Gabriel Barba, que ya en una oportunidad habló con nosotros cuando se realizó la campaña de la colecta nacional de Cáritas, porque ayer se cumplieron 12 años de la conformación de la diócesis Merlo Moreno tras la división de lo que era la zona de Morón y cuando se declara catedral aquí a la catedral de Moreno. Por eso vamos a la presentación y ya charlamos con Gabriel Barba. La información está en línea. Comunicación telefónica en recorte informativo. Gabriel Barba, ¿cómo le va? Buen día, Rodrigo Pagalday lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué significan estos 12 años? ¿Cómo se celebró? ¿Cómo se festejó este día? La verdad que ayer con el tema de las elecciones todo quedó eclipsado. Claro. Había un acontecimiento social muy importante y creo que todo pasó a un segundo plano, ¿no? Había que poner la atención ahí y creo que era lo que correspondía. De todos modos, nuestra manera de festejar es el trabajo cotidiano, ¿no? Acá hay, desde que arrancamos hace 12 años con esta nueva historia. No es un trabajo que comenzó de cero porque, bueno, antes éramos diócesis de Morón y todas las parroquias venían con sus propias historias, pero bueno, se genera un trabajo nuevo que es de mayor cercanía, de mayor cercanía por parte del obispo, acá en la zona, ya que antes venía el territorio del obispo de Morón, venía desde Aedo hasta Francisco Álvarez, Palomar, Pontevedra, para marcar algunas puntas, y ahora quedó comprendido en los dos partidos de Merlo y de Moreno, ¿no? Desde el 28 de junio del año 97. Esto, Gabriel Barba, permitió un mayor acercamiento de la gente hacia las parroquias, entendiendo que quizás había más representantes de Moreno, bueno, estaba el obispo Vargalló, ¿no? y de alguna manera permitió, bueno, si me corregís, si no estaba Bargalló en ese momento como obispo. Bargalló fue el primer obispo, y en aquel momento, bien, cuando fue la división, era obispo auxiliar de Monseñor Laguna en la diócesis de Morón. Claro. Así que él, Bargalló, quedará en la historia como el primer obispo de esta nueva diócesis, ¿no? ¿Y permitió esto, lo que te decía, un mayor acercamiento de la gente hacia las parroquias? Yo creo que ya estaba, eso ya lo teníamos, porque, bueno, no tiene otra forma la iglesia más que trabajar con desde las bases, ¿no? Pero sí, claramente esto potenció nuestro trabajo y permitió que armáramos organizaciones más cercanas a la cotidianeidad, ¿no? Sí, esto de quien mucho abarca poco aprieta, bueno, a cerrar los límites y hacer una cosa más pequeña. Lo que pasa es que nuestra diócesis de pequeña no tiene nada, ¿no? Porque los dos partidos de Merlo y de Moreno estamos hablando de 850.000 habitantes, más o menos, y la situación del clero es muy reducida, tenemos muy pocos curas, cerca de, diría, un poco más de 50, pero que trabajan así en las parroquias en forma firme y estable, menos de 30. Buenos días, Gabriel. Victoria Espinosa te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cuál es la identidad que ha ido tomando la diócesis de Merlo Moreno a lo largo de estos 12 años, separándose, digamos, diferenciándose de la diócesis de Morón en especial? Yo creo que la propia realidad es la que nos obliga a fortalecer la identidad, ¿no? Si tuviera que resumirla, en primer lugar, fuerte compromiso con los pobres. Creo que esta es también una opción por aceptar la realidad que tenemos. No es solamente una opción por una o por otra. La realidad de Merlo y Moreno, del conurbano, es muy fuerte la pobreza, así que eso marca el estilo de nuestra diócesis, de donde los pobres son los protagonistas de la construcción de la iglesia, de las comunidades, de los trabajos que hay. No es que se trabaja para ellos, sino que se trabaja desde los pobres, que es la mayoría de la gente de nuestra diócesis. También en estos 12 años hubo en distintos tiempos se puso el acento, un tiempo muy fuerte con el tema de los jóvenes, otro se hizo durante años un trabajo muy lindo de reflexión sobre la catequesis para llegar a profundizar una catequesis que responda lo mejor posible a la realidad que estamos transitando. Se buscó de trabajar una iglesia que sea samaritana, que llegue a los que sufren, que sea cordial, que sea profética, misionera. Estoy haciendo memoria de distintas reflexiones a lo largo de estos 12 años, ¿no? Bien, otra de las cuestiones que se estaba implementando era el Fondo Común de Sostenimiento del Clero, que esto no pasaba en otros lados. ¿Tenés idea si cómo se está desarrollando? Bueno, esto, porque a veces, me viene bien la pregunta para aclarar un temita. Muchas veces en el inconsciente de la gente hay un convencimiento de que la iglesia está sostenida por el Estado, ¿no? Por ejemplo, que económicamente las parroquias están sostenidas por el gobierno, o que las parroquias no pagan luz, o no pagan gas, o no pagan teléfono, todo lo que es servicios. El aporte del gobierno es un aporte más indirecto con el tema de la exención impositiva, digamos, de rentas o tasas municipales. Pero, ¿cómo se sostienen las parroquias? Económicamente las iglesias, las parroquias, las capillas, se sostienen con el aporte de los fieles, con lo que la gente pone cuando se pasa la canasta a la misa. Algunas parroquias tienen algún aporte mensual de un compromiso fijo de algunos fieles, cuando dejan alguna colaboración por algún sacramento, que eso no significa cobrar el sacramento, porque aunque no dejaran nada, reciben igualmente el bautismo, el casamiento, pero la iglesia está sostenida por los fieles. De ahí surgen, de esos mismos fondos, surgen los sueldos de los curas, porque no es que el gobierno me paga a mí como párroco un sueldo, sino que es mi comunidad la que me sostiene. ¿Cuál es el problema? Hay comunidades que son muy pobres, hay otras medianas y hay otras que están, si querés, más holgadas económicamente. Entonces, hasta la fecha, cada comunidad pagaba a su propio sacerdote y había muchas que no podían darle nada porque no tienen ingresos. Lo que hicimos desde hace muy pocos meses, que estamos recién empezando, todas las parroquias de Merlo y de Moreno ponemos lo que era destinado a los sueldos de los curas, lo ponemos en un pozo común, en un fondo común sacerdotal de remuneración del clero, y de ahí se redistribuye. Eso, para algunos sacerdotes que no cobraban sueldo, significó que puedan cobrar un sueldo. Para otros que cobrábamos algo, significó que cobráramos menos para que se pueda redistribuir a otros. Para que tengan una idea de qué montos estamos hablando, el objetivo al cual estamos apuntando, que no quiere decir que todavía lo tengamos logrado, es que cada cura pueda cobrar cerca de 1.000 pesos más o menos por mes. Ese es el monto al que estamos aspirando. Pero no tenemos fondos como para llegar a que todos puedan cobrar eso todavía. Bien, al inicio de este año, en la homilía del padre obispo en la primera misa del padre Ricardo en Francisco Álvarez, decía que hablaba de la poca cantidad de sacerdotes y decía que esta es la diócesis con mayor proporción de habitantes por sacerdote de todo el país. ¿Por qué te parece que hay tan pocos sacerdotes en Merlo Moreno y si te parece que ha crecido, digamos, la vida pastoral de los laicos para compensar con esta falta? Cada diócesis a lo largo de nuestro país, que es tan grande, a ver, pensemos, a ver, para hacer un juego así con la mente, la provincia de Buenos Aires es grande como España, como toda España, ¿no? Digo, nuestro país es muy, muy grande, y cada diócesis tiene como distintas realidades, ¿no? Algunas, hay un cura cada no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados en la Patagonia. Nuestra realidad acá en el conurbano es que son poblaciones densamente habitadas, densamente pobladas, y la realidad hoy de toda la iglesia en general es que no hay muchas vocaciones sacerdotales de jóvenes que quieran llegar a ser sacerdotes. Eso ha disminuido menos. Algunos curas que ya están más viejos, se han fallecido o han dejado el ministerio. Entonces, eso ha ido que marcando que la población, por crecimiento vegetativo, va creciendo cada vez más. Pero no hubo un crecimiento proporcional a nivel sacerdotal. Es cierto que también todo defecto tiene una virtud, o toda debilidad tiene una fortaleza. Nuestra realidad hace que nuestras parroquias, como el sacerdote no puede estar muy encima, son muy fuertes en cuanto al protagonismo de los laicos. Realmente yo creo que en esto nuestra diócesis es un buen ejemplo de una iglesia donde las cosas no dependen de los curas, no tiene que estar el cura encima para que funcione. Hay un verdadero protagonismo de parte de los laicos en todo lo que es la sí. tarea evangelizadora, ¿no? Gabriel, una última consulta por lo menos de mi parte. En una entrevista anterior que te realizaba Rubén Bustamante, vos hablabas de lo que iba a ocurrir después de las elecciones, ¿no? Es decir, el 29 los problemas van a ser los de siempre, ¿no? Los cotidianos, los coyunturales, el día a día de cada vecino de aquí, de Moreno y Merlo, ¿no? Y vos decías, bueno, el que gane, sea cual fuera la fuerza, debe pensar en ellos, ¿no? Desde la diócesis Merlo Moreno, ¿cómo se va a trabajar de ahora en más, ¿no? Para de alguna manera que nuestros representantes cumplan con lo que prometieron y por lo que fueron votados, ¿no? Creo que es un trabajo que se va a dar desde la diócesis, seguramente, ¿no? El pequeño aporte que se hace desde la iglesia, por ejemplo, en las escuelas católicas, como en las otras escuelas, hay una materia muy linda que se llama construcción de ciudadanía, donde sí. se trabaja en el crecimiento de la responsabilidad. Que fue cuestionada por un cura, ¿no? En La Plata, puede ser. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que es una materia riquísima para trabajar. Evidentemente, como toda materia, después depende mucho del profesor. Si hay claro. un profesor creativo y bueno, lo va a potenciar mucho, ¿no? Y después también desde las parroquias tratamos ya desde hace tiempo en trabajar en la conciencia política, en la conciencia del compromiso ciudadano, que eso no quiere decir que nosotros desde la iglesia vamos a alentar por un partido político o por otro, no, sino alentar el compromiso de la gente en el compromiso político, que no es un tema sencillo, pero trabajar por la valoración de este espacio, ¿no? Creo que ese, a nivel así más, si querés, lindante con lo sí. político, creo que es el aporte que hace la iglesia. Y después, por supuesto, todo lo que es el acompañamiento social,

En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno... Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Muy bien, continuamos aquí en Recorte Informativo, ya cerca del cierre tenemos para compartir con ustedes cómo quedó conformado finalmente el Consejo Deliberante o cómo va a quedar conformado a partir del 10 de diciembre cuando asuman los nuevos concejales. Y algo que nos preguntamos desde aquí es qué ocurrirá en estos 6 meses, ¿no? ¿Habrá un vacío legislativo? ¿Aquellos concejales que saben que ya no renuevan sus bancas harán el trabajo que corresponde? Y de acuerdo al sueldo que así ganan y que pagamos todos, es importante esto, ¿no? ¿Presentarán proyectos de aquí a 6 meses? Bueno, todo esto se va a empezar a trabajar ya desde esta semana. Este miércoles no, el otro ya hay sesión en el Consejo Deliberante. Una vez más ahí va a quedar demostrada si se va a seguir trabajando y si los expedientes serán solo de condonaciones de deuda o si... finalmente se presentarán proyectos y se trabajará de la manera adecuada y en las comisiones sobre todo. Nosotros escuchábamos el día viernes a Clara Mungay, concejal del Frente Coalición Cívica, diciendo por ejemplo que en los últimos 2 meses se reunieron solamente en 2 oportunidades la Comisión de Hacienda y Presupuestos solamente para sacar expedientes de condonaciones de deuda, nada más. Es decir, las otras comisiones de Educación, de Salud, de Transporte, de Seguridad, no funcionaron, no se reunieron, ni tampoco presentaron ni generaron ningún proyecto, ¿no? Sí, era una de las grandes quejas también relacionada con otros temas, por ejemplo, del Consejo Local de la Niñez aquí en Moreno. No había la capacidad o no existía la cantidad de concejales para empezar a debatir este tema, temas puntuales que claro, hay que empezar a discutir, y que esa es la tarea realmente que se tiene que hacer desde el Poder Legislativo. Si te parece, Rodrigo, vamos a leer cómo quedó conformado el Consejo Deliberante de Moreno, cuáles son las fuerzas que lideran en este caso, luego de la elección de ayer. Muy bien. ¿Empezamos con el Acuerdo Cívico? ¿O el Frente para la Victoria? Frente para la Victoria. Frente para la Victoria, Frente Justicialista para la Victoria, en este caso estaba como primer candidato a concejal Andrés Arregui. Testimonial, él va a seguir como intendente, así que sigue Jorge Mendieta, Adriana Palacio, Damián Contreras y Mirko García son los concejales que ingresan en el Consejo Deliberante de Moreno, que continúan por el Frente Justicialista para la Victoria. Ya se encuentran y van a seguir trabajando Alberto Frais, Graciela Benítez, Esteban Castro, Carlos Villaverde y Pedro Camps. Por 2 años más, ¿no? Hasta el 2011. Por 2 años más. Y como consejeros escolares van a ingresar Bizarnelli Martín y Bardón Carlos Alberto. Bueno, dos consejeros escolares que hasta el momento ya están trabajando en el Consejo Escolar y también renuevan por 4 años más. Por el lado de la segunda fuerza del Consejo Deliberante de Moreno sería la Unión Pro Boom, Claudia Sef a la cabeza, Néstor Joao, que ayer tuvimos la oportunidad de hablar por primera vez, y que vamos a seguir conversando con él para hacerle diferentes preguntas relacionadas con la gestión que se desarrolla aquí en Moreno, Melamed María Victoria, y cuarta, Beatriz Herrera, recordemos, bueno, luego de las discusiones, disputa que hubo con el licenciado Mariano Hues. Ya estaban y van a seguir en su cargo Leonardo Coppola, Ricardo Machado y Mariana Antonucci. Muy bien, pero la novedad también a partir de esta mayoría que pierden el Consejo Deliberante, el oficialismo, es que van a ingresar también consejeros escolares de la Unión Pro Boom. Sí, van a ingresar también por su lado Gustavo Reser y Miguel Barbosa. Bueno, Gustavo Reser representa a Ramón Vera Chávez, ¿no? La agrupación 22 de agosto. Y Miguel Barbosa, para quienes no lo conocen, es director de una escuela, no me acuerdo ahora, es director de una escuela media, y es el hermano de Mario Barbosa, ¿no? Director de prensa de la Municipalidad de Moreno. Que ayer también tuvimos la posibilidad de hablar, vamos a estar escuchando, si llegamos con el tiempo, porque también tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Honduras. Bueno, algunos testimonios que nos daba ayer y datos ya concretos de casi el 50% de las mesas escrutadas que Mario Barbosa nos daba en horas de la noche, cerrando casi una perspectiva, una mirada de los votos que se dieron en el día de ayer. Si te parece, Cintia, vamos a escuchar Vamos con la última lista por el acuerdo civil. Perdón, me faltaba la lista del acuerdo cívico. Ingresan Carlos López, en primer lugar, del Partido Socialista, y en segundo lugar, Martín Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical. Ya se encontraban Clara Mungay, del ARI, y Marcelo Argentino. Independiente, como independiente, ¿no? Bueno, así queda conformado el acuerdo cívico y social. En esta mayoría que perdió en el día de ayer el Consejo Deliberante, el oficialismo. Una victoria en el porcentaje, pero una derrota en cuanto a la cantidad de concejales que consiguió cada fuerza política. Quedarían conformados 9 concejales por el Frente Justicialista para la Victoria, 7 por la Unión Pro Boom y 4 por el Acuerdo Cívico y Social. 11 de oposición, 9 oficialismo, ¿no? Así queda conformado. Si no lo sabía, ya se enteró. Bueno, a partir del 10 de diciembre, así va a estar funcionando el Consejo Deliberante aquí en Moreno. Bueno, Cintia, recién anunciabas que teníamos la palabra de Mario Barbosa, el director de prensa de la Municipalidad de Moreno. En el día de ayer conversó con FM Moreno en la cobertura de las elecciones, cuando más o menos se manejaba el 50% de las mesas escrutadas, ¿no? Sí, llegó un mensaje de texto al 1561-54-03-59 de Luisa, que dice: Barbosa es director de la media 9 de Cuartel Quinto. Media 9, bien. Bueno, muchas gracias, Luisa, de Cuartel Quinto. Muy bien, gracias por el aporte. Ahí está. Hay algunas cosas que se para escapan. Para eso está, ¿no? También para que nos informen. Nosotros no sabemos todo. También se pueden comunicar con nosotros al 466-6559. Un agradecimiento a todos los oyentes que en el día de ayer acompañaron la jornada periodística que desarrollamos aquí en FM Moreno. Bueno, y escuchamos entonces la palabra de Mario Barbosa, director de prensa de la Municipalidad de Moreno, hermano de Miguel, que ayer anunciaba, como les decía, algunos porcentajes con el 50% de las mesas escrutadas que le daban una ventaja al Frente Justicialista aquí en Moreno por sobre la Unión Pro Boom. Mirá, recién le decía a los compañeros tuyos, no hay como nada nuevo todavía respecto a lo que dijo Mariano, porque llevamos incorporado al centro de cómputo poquito más de 100 mesas. Bueno, no es un porcentaje del o sea, tenemos 742 mesas. Bueno, 100 no llegamos todavía al 15% de las mesas. Bien, sobre este 15%, Mario, ¿qué les da a ustedes? Bueno, sobre este 15% está ahí, o sea, 9-9, 10-1, etcétera, el acuerdo cívico. Sí. Yo le explico a tus compañeros, no es lo mismo el reparto, por llamar así, entre dos fuerzas políticas que entre tres. Claro. Entonces, el que ingresa al reparto condiciona en alguna medida, digamos, la cantidad de concejales de las otras dos fuerzas. Entonces, con el menos del 15% de las mesas cruzadas, estamos ahí. O sea, estamos ahí. A ver, esto lo hemos charlado y vas a coincidir conmigo, Mario. Si la coalición cívica, el acuerdo cívico y social está por encima del piso, lo que va a resultar esta elección es 4 concejales para el Frente Justicialista para la Victoria, 4 concejales para la Unión Proún y 2 concejales para el Acuerdo Cívico y Social. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Si supera el piso la coalición cívica, el Acuerdo Cívico y Social. Ustedes tienen con el 15% de mesas escrutadas, un 9,9, un 9,9 o un 10,1 para el Acuerdo Cívico y Social. Se mueve, sí, ahí. Bien, ¿y el Frente Justicialista para la Victoria? El porcentaje que tiene con este 15% de mesas escrutadas. 38, una cosa así. 38. Bueno, desde la Unión Proum, también con el 15% de mesas escrutadas, te vamos a entregar a vos para que podamos chequear y compartimos información. Los siguientes datos. A ver. La Unión Proum con el 34,74% de los votos, el Frente Justicialista para la Victoria con el 32,8% de los votos y el Acuerdo Cívico y Social con el 11,47% de los votos. Allí pasaba, bueno, Mario Barbosa, luego nos da más adelante los porcentajes con mayor cantidad de mesas escrutadas. En esta ocasión, la primera que teníamos nosotros conversación con él, era de un 15% aproximadamente de las mesas escrutadas, donde había ya una diferencia del Frente para la Victoria, no muy amplia, y ya se ubicaba el Acuerdo Cívico y Social entre un 9,9, decía él, y un 10,1, que luego fue ascendiendo este porcentaje y ya se instalaba como tercer fuerza del Acuerdo Cívico y Social. Bueno, lo que se suponía, ¿no?, desde un comienzo, lo que faltaba confirmar era esto, ¿no? El porcentaje que obtendría el Acuerdo Cívico y Social, con una diferencia, como marcamos, con el corte de boleta, de acuerdo a lo que también ocurrió en Provincia y Nación, en las figuras de Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, pero que sin duda les alcanzó para lograr los 2 concejales, ¿no? El objetivo que tenían desde el Acuerdo Cívico, ¿no? Sí, bueno, también aclarar, como para cerrar esta jornada, este repaso de la jornada que fue el día de ayer, ayer hablábamos de un día histórico, tanto para FM Moreno y también para el partido. Significa que el justicialismo haya perdido, en este caso, la mayoría en el Consejo Deliberante. Lo que desde acá convocamos es la participación y el trabajo desde el Consejo Deliberante como órgano fundamental para discutir aquellas leyes que se necesitan en Moreno y que sí se puede trabajar desde Moreno. Muchas veces, y desde el Consejo Deliberante. Una de las respuestas que tenían de parte de la oposición, bueno, nosotros lo exigimos, pero no tenemos herramientas para llevar adelante esos proyectos. Hoy están las herramientas, hay que plantear los proyectos y ahí vamos a estar nosotros para estar preguntando cómo se utilizan los fondos municipales para el beneficio de la población. Ahora cambió, ¿no?, la historia. Ahora es mayoría la oposición, así que desde aquí, como bien decía Cintia, estaremos consultando todas las semanas, como lo venimos haciendo en nuestro trabajo cotidiano, para ver cómo se va a trabajar de ahora en más, o a partir del año que viene, ¿no? En 2010 ya, perdón. En 2010 con un nuevo Consejo Deliberante. Uno de los temas puntuales y que se desarrolló en cada una de las propuestas partidarias fue el tema de la niñez. En este caso sabemos la situación de calle que viven muchos de los chicos aquí en Moreno y nosotros, a través de una experiencia que vivimos también, nos toca de cerca, y no solamente porque están aquí, sino porque lo vemos todo el día en la Plaza de Moreno estos chicos, y que se necesita una política de Estado en donde se busque incluir de alguna manera con proyectos, con programas que existen a estos chicos, teniendo en cuenta la vulnerabilidad social en la que se encuentra y los conflictos por los que pasan. Bueno, la niñez es uno de esos temas y nosotros vamos a estar ahí para seguirlos. Sí, todos lo ven, ¿no?, estos chicos. Nadie, o muy pocos, son los que asumen alguna responsabilidad. Desde la municipalidad hasta ahora no se han tomado esa responsabilidad. Y no es que no nos acercamos a responsables, fuimos a hablar con Román Pacheco. Bueno, ellos nos explican que hay una tarea desde minoridad para tratar a estos chicos. Hay acciones o políticas de Estado, pero hay una decisión política. También nos decía Gabriela, que es parte de las coordinadoras de los operadores de calle, que no de no instalar aquí en Moreno un lugar de abrigo donde estos chicos puedan pasar un centro de contención. Porque si no sería institucionalizar a los chicos en situación de calle. Ayer, el otro día, hablábamos con diferentes especialistas en el tema. No se los puede exigir a estos chicos institucionalizarlos de un momento para otro, por las condiciones en las que viven. Sí se pueden tomar medidas a largo plazo. Esto implica dinero, implica ganas también. Recursos, sí. Y personal especializado para que lleve adelante esta tarea. Desde Derechos Humanos también, cuando consultamos, llamamos por teléfono, tampoco tuvimos una respuesta directa. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Era, bueno, es la situación que hay, no sabemos qué hacer, y nosotros desde acá nos planteábamos, bueno, si la respuesta o la solución en este caso era que los chicos sigan durmiendo arriba de un transformador delante del municipio de Moreno, porque allí sale calor, dicen los chicos. Ayer no durmieron allí, estuvieron algunos en sus casas, porque estos chicos tienen familia con sus características de exclusión, por supuesto, o la mayoría durmió en el tren. Así entonces, que todo sigue igual. Cuando esto pasó el miércoles, jueves y viernes, el viernes cuando nos reunimos entre todos nos dijeron hay que esperar que pasen las elecciones. Mientras tanto, bueno, estos chicos siguen en la calle. Ya pasaron las elecciones y siguen en la calle. Y lo que hay que hacer es seguir participando y hablando de esto para que haya una solución para estos pibes. Muy bien, bueno, continuamos en Recorte Informativo. Un breve separador y ya nos va a acompañar Martín Raffo para analizar lo que está ocurriendo en Honduras, donde ayer hubo un golpe de Estado, detuvieron al presidente, lo secuestraron al presidente Zelaya, fue llevado a Costa Rica y finalmente se le brindó asilo en Guatemala, en Nicaragua, donde está el presidente Daniel Ortega. Situación hostil allí que se vive en este país, en Honduras, y que Martín Raffo desarrollará desde su opinión y su análisis de la política internacional en América Latina. Me causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, o sea, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande que hubo. Hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tengo que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar. La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no ver. Bueno, recién lo decía, lo anunciaba, lo que está ocurriendo en Honduras sin dudas es gravísimo, lo que ocurre en el día de hoy, pero sobre todo lo que pasó ayer, este golpe de Estado que se instauró desde la mañana muy temprano cuando el presidente Zelaya fue secuestrado. Desde un primer momento no se sabía dónde se encontraba. Luego las informaciones o las cadenas internacionales de información, las agencias de noticias, decían que estaba en Costa Rica. También habló en un momento Zelaya. Y hoy la situación, según lo que describen también estas agencias, es que se encuentra con asilo político en Nicaragua, que le brindó Daniel Ortega al presidente Zelaya. Mientras tanto, en Honduras sigue el golpe de Estado y los militares controlando los edificios públicos. Martín, Rafa, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Bueno, ¿qué información última hay acerca de lo que está ocurriendo, no? La información que tenemos es muy similar a la que dábamos ayer a última hora. Es, como decíamos, los diarios dan cuenta hoy de lo que dijimos nosotros ayer, porque era lo que podíamos trabajar a través de Internet. No hay información muy nueva al respecto de lo que decíamos ayer. Estamos hablando de las 11:30 de la noche aproximadamente, ¿no? En la actualidad se está sucediendo una reunión de emergencia de los presidentes que conforman la Alianza Bolivariana para las Américas en Nicaragua. Con la ALBA es. El ALBA, así es, antes se llamaba Alternativa, ahora Alianza, luego de la última cumbre, en la que se integró Ecuador a través de su presidente Rafael Correa. En el día de ayer, por la noche, fueron llegando los presidentes, los últimos llegaron a Nicaragua hoy, allí se está realizando una cumbre. Comentábamos ayer que el gobierno de Venezuela envió un avión a Costa Rica para trasladar al presidente destituido de Honduras hacia Nicaragua y desde allí evaluar la situación y ver la forma de volver a Honduras al puesto en el cual lo debería ratificar o sacar en las próximas elecciones de noviembre el propio pueblo hondureño y no el golpe cívico-militar que se sucedió en el día de ayer, pero que se venía gestando desde hace varias semanas atrás. ¿Quién estaría detrás de este golpe? ¿De qué se habla? ¿De grupos opositores o de algunos candidatos representantes de la derecha más concentrada de Honduras? Sí, exactamente de esos grupos políticos. En términos institucionales, los representantes de la Corte Suprema, los representantes del Ministerio Público, el Congreso hondureño, son los que apoyan las acciones que están llevando adelante las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay un golpe cívico-militar que se está sosteniendo. La declaración, como para que tengamos una idea de cuál es el contenido ideológico del mismo, de quien fue hasta el día de ayer por la tarde el presidente del Congreso y que hoy es el presidente en funciones, según la propia institucionalidad hondureña, dijo, bueno, si Zelaya quiere volver, puede volver, pero sin el apoyo de Chávez. Si lo hace con el apoyo de Chávez, no puede ingresar a la frontera hondureña. Algo bastante extraño, como se escucha, pero efectivamente sucedió de esa manera, ¿no? Martín, me acuerdo en el 2002 lo de Chávez, que ayer lo hablaron ustedes, cuando también un representante de la derecha asumió como presidente, ¿no? Cuando Chávez desapareció por un día, por 24 horas o 48 horas. 72 horas. Durante 24 horas no se supo, claro, dónde estaba Hugo Chávez en ese entonces, porque es importante también dar cuenta de esto para ver las similitudes. Claro. Quien pudo saber el paradero de Chávez, quien le dio a conocer al pueblo venezolano de que Chávez no había renunciado, algo similar sucedió. En el día de ayer se presentó una renuncia fraguada por parte del Congreso y los partidos opositores a Zelaya y se votó esa renuncia, como que se le aceptaba la renuncia al presidente cuando el presidente no había presentado ninguna renuncia. En el 2002 se dijo lo mismo de Chávez y quien le dio a conocer al pueblo que Chávez no había renunciado fue Fidel Castro, que se había comunicado por teléfono satelital con los familiares de Chávez y a partir de ahí pudo difundir hacia el pueblo venezolano de que Chávez no había renunciado. En este caso, la censura no fue tal porque el golpe es tan evidente, es tan claramente... No es encubierto. En ese entonces había encubierto porque incluso los Estados Unidos lo habían apoyado abiertamente. Ahora es tan abierto que no pudieron ni siquiera hacerlo en términos abiertos, pero en ese entonces seguramente los oyentes recordarán que las manifestaciones cruzadas, de que había francotiradores que habían asesinado a grupos, a personas pertenecientes a las manifestaciones opositoras y los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, decían que esos asesinatos habían provenido del gobierno de Chávez. Entonces, por eso esto se iba, ¿no? Exactamente. Chávez. Por eso renunciaba. Esto le había dado toda una característica muy particular que no es la que se está expresando actualmente en Honduras. La Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos sacaron una declaración pidiendo que se restituya al presidente ilegítimo de Honduras, que es Manuel Zelaya. muchos están hablando que en el fondo quien también estuvo apoyando, pergeñando y incluso financiando este golpe es la Central de Inteligencia Norteamericana. Uno incluso no puede desestimar esta hipótesis porque aunque Barack Obama diga algo, en primer lugar, por abajo, como primera hipótesis, puede estar actuando la CIA sin responder al propio Barack Obama. Y en segundo lugar, también Barack Obama puede estar cediendo a grupos de poder que todavía tienen mucho peso y que lo seguirán teniendo en los Estados Unidos, republicanos, incluso demócratas, porque también los demócratas apoyaron el golpe contra Chávez en el 2002, que pueden estar apoyando de que se destituya a un presidente que es aliado de sus principales opositores en la región. Estamos hablando de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, que está pasando la oposición, y sobre todo también de Nicaragua. Son cuatro países que están desafiando el poder de los Estados Unidos en la región y que, claro, ven con muy buenos ojos que deje de estar al frente de Honduras uno de sus aliados allí. Por lo tanto, a ver, la CIA intervino en todos los últimos golpes de Estado en América Latina, así que es indudable que en esta también tuvo intervención. Seguramente. Se dará a conocer más adelante, ¿no? Quizás hasta el momento es todo más secreto. Por supuesto, al ser tan abierto, porque incluso el propio Zelaya informaba que el embajador de los Estados Unidos en Honduras había ayudado a resguardar a la familia del presidente destituido. Por lo tanto, no es una participación tan abierta y tan evidente como tuvo en los golpes de Estado anteriores. Esto no quita que una participación más de carácter clandestino, más de carácter oculto, vaya en sintonía con el perfil, la imagen que el gobierno de Barack Obama quiera construir. Entonces, de la boca para afuera esté diciendo algo, pero por abajo esté operando de otra manera. Ninguna de estas hipótesis se pueden descartar en este momento. Hay que ver qué sucede en los próximos días. Hoy por la tarde, es importante anunciarlo, se están programando movilizaciones aquí en la Argentina. A las 5 de la tarde se va a hacer una actividad en el auditorio de ATE Capital. También existirán movilizaciones de grupos de izquierda del Congreso a la Embajada de Honduras. Y esto está sucediendo en toda América Latina, ¿no? Bien, bueno, también importante, como una última pregunta de mi parte, Martín, es ¿por qué ocurre esto en Honduras? ¿Qué es lo que se estaba poniendo en juego? En el día de ayer había elecciones o había de alguna manera una aproximación a lo que después iba a ser la reforma de la Constitución. ¿Esto fue así? Así es. Al comienzo de la semana, y ahí es donde el conjunto de los países del mundo comienzan a enterarse de lo que sucede en Honduras, porque si bien esto se venía trabajando con más tiempo, por supuesto, como cualquier acción de estas características, en la semana el presidente Manuel Zelaya le da la orden al Comando Superior del Ejército, al Comando en Jefe del Ejército de Honduras, de que empiece a repartir las urnas necesarias para que en el día de ayer, domingo, momento en el cual se produce el golpe, los hondureños voten si en noviembre querían o no que se ponga una urna, independiente de las votaciones que se iban a realizar, para que también decidan si se iba o no a una asamblea constituyente que reforme la Constitución. Claro que eso, si miren lo democrático que era el proceso que estaba pensando Manuel Zelaya. ¿Cuántos plebiscitos? Claro, se iba a votar ahora, el domingo, se iba a votar en noviembre y después se tenía que votar constituyentes para que formen parte de la Asamblea Constituyente. Y ahí se iban a votar las propuestas concretas de reforma de la ¿Cuántas Constitución. ¿Cuántas votaciones? Tres votaciones para llegar a una reforma de la Constitución. Bueno, la Corte Suprema y la Corte Nacional Electoral decretaron que era ilegal la consulta. Y a partir de allí, como era ilegal, le dieron los argumentos para que las Fuerzas Armadas actúen y secuestren las urnas. Los partidarios, allí todos los partidarios y los movimientos sociales cercanos a Manuel Zelaya, porque desde 2005 hizo un viraje hacia la izquierda, hacia una centroizquierda. Latinoamericana, centroamericana, con muchas particularidades y características, pero que le dio cierto plafón en los movimientos sociales, se dirigieron al lugar donde estaban secuestradas las urnas y las tomaron en su poder, sin ningún tipo de enfrentamiento. Por lo tanto, no hubo resistencia. En el día de ayer empezaron a desplegar las urnas, a pesar de que la Corte Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia habían declarado que era ilegal. Cuando empiezan a desplegar las urnas, ahí aparece una orden de detención de la Corte Suprema de Justicia, que le manda una orden al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para que secuestre y lleve a Costa Rica al presidente Manuel Zelaya. Por eso estamos hablando de un golpe cívico-militar. ¿Y por qué no Costa Rica militar también, no? El presidente de Costa Rica de alguna manera es aliado de No, porque inmediatamente después de esto, el presidente de Costa Rica apoyó a Zelaya y de hecho le dio todos los recursos necesarios para que en el transcurso de la mañana y el mediodía diera una conferencia de prensa. Lo que marca también el aislamiento de este golpe, porque no lo podía hacer. Los países limítrofes con Honduras son Nicaragua y Costa Rica. Obviamente Nicaragua no lo podía llevar, lo tuvo que llevar a Costa Rica. En Costa Rica recibió incluso el apoyo Zelaya del gobierno de allí y le dio toda la estructura necesaria para que se comunique con la CNN, para que haga declaraciones en las radios que lo solicitaban y desde allí... Y también llegó el avión desde Venezuela. O sea, Costa Rica no puso ninguna traba por lo evidente que es esto. Hay un aislamiento internacional de este gobierno de facto hondureño que decía yo ayer que todo indica que esto va a terminar en una negociación interna, que no buscan quedarse en el poder, que es difícil creer que las palabras del ahora presidente de facto, expresidente del Congreso, de que él se iba a quedar en el poder hasta noviembre, finalmente se pueda materializar, salvo que haya un cambio en lo que son los organismos internacionales que a último momento empiecen a tomar otra posición. Pero al día de hoy, y por la información que tenemos, lo más probable es que se empiece una negociación entre Zelaya y el gobierno de facto para ver de qué manera se modifica o no esta consulta. Quizás se suspende el plebiscito para otro momento, después de las elecciones de noviembre, quizás. Nada, es negociar. Es negociar. Lo que sí se sabe es que hay un paro nacional decretado para hoy en Honduras, que hay cortes de rutas que se van a realizar en todo el país. Peligroso, ¿no? También. Sí, porque además este se ha decretado un toque estado, de queda. Sí, un estado de un sitio. Por lo tanto, más de 3 personas reunidas en la calle se le puede aplicar la ley marcial. Por lo tanto, los pueden matar. Evidentemente, estamos ante la antesala de una guerra civil. Si no hay un cambio, no hay una modificación en el escenario político, y también se esperan movilizaciones a la frontera con Nicaragua, donde se va a producir esta reunión con los presidentes del ALBA. Bueno, Martín, seguiremos trabajando el tema el día miércoles, ¿no? En tu columna también. Seguramente ahí cuando tengamos más información de la que podemos tener ahora, estaremos más cerca de saber quiénes son efectivamente los que están detrás del golpe y confirmar alguna de las hipótesis que dábamos al aire recién. Bueno, Martín, muchas gracias. Hasta luego. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Una mano negra de Guasae. Una mano negra de Guasae. Bueno, recién llegaba un mensaje al 15-61-54-03-59, preguntaba en Honduras cuál es la situación de los militantes populares. Bueno, se sabe que muchos están siendo perseguidos y que es posible que pasen a la clandestinidad y desde allí organizar las movilizaciones, ¿no? También que se van a producir a favor de Zelaya y que se lo restituya en su cargo como presidente de este país centroamericano, ¿no? Sí, bueno, ya estamos cerrando ya sí. El programa del día de hoy, lunes 29 de junio. Ayer vivimos un día histórico, como ya lo dijimos, los diferentes protagonistas de aquí de Recorte Informativo. Mañana vamos a acercar más información de lo que sucede en Moreno. Como siempre, vamos a estar hablando con Claudia Lombardi, recién por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer, para ver cómo está la situación del SEAT número 1. Recordemos que tenía que pasar un plazo de 15 días para saber si estaba el alquiler o no, si se había confirmado del SEAT número 1, el Centro de Estimulación Temprana, que hace tanto están luchando diferentes familias. Sí, bueno, el tema era que ya se hagan las reformas necesarias en la casa que iban a alquilar. Claro. Vicky, ¿pudiste hablar con sí, Claudia? Sí, recién hablé con Claudia Lombardi, mañana vamos a tener la palabra de ella. Me comentaba que la semana pasada estuvo el responsable de infraestructura para ver el lugar y resulta que vio que el lugar no estaba en condiciones, por lo cual todavía no se pueden mudar, y ahora estaba ella llamando al consejo escolar porque hoy le vinieron a decir del hospital que precisan las instalaciones, por el tema de la gripe A, que están saturados, precisan las instalaciones donde se encuentra el SEAT y por lo tanto se tienen que ir. ¿A dónde? Exactamente, y por el otro lado, o sea, ellos están preocupados porque como está tan cerca del hospital, están preocupados por los chicos de que estén cerca de ese contagio, lugar, por la gripe. Así que bueno, ahora iba a insistir, llamar al consejo escolar y hacer realizar acciones para ver, bueno, cuál es la situación, cómo se soluciona esto. Bueno, es evidente que el consejo escolar tiene que encontrar un espacio físico inmediatamente. Si bien es necesario el espacio del SEAT, es necesario que se haya terminado con las reformas en la casa que ya está para habitar. Pero también ahora es urgente que el consejo escolar resuelva el espacio físico para el SEAT y que se pueda mudar, así el hospital queda a disponibilidad para el trabajo con el tema de la gripe A. Es bueno, urgente. Estamos en una situación también de emergencia sanitaria, como se ha denunciado a nivel nacional. Aquí en Moreno, como lo dijo ayer Rubén Bustamante, aparentemente existe la posibilidad de que sea un centro de contención relacionado con esta enfermedad. Vamos a estar desarrollando información al respecto, buscando a quienes son los referentes para que nos aclaren un poco más las medidas que se van a tomar adelante y buscar de alguna manera contener lo que significa esto. También ayer comentábamos, estuvo en el Centro Cultural del barrio San Cayetano Adela Pérez, y desde todos los análisis a nivel nacional y provincial se sabe que esta gripe es grave, la situación se complica, y si no se toman las medidas necesarias, va a ser peor. No hay que tener un pánico ni un caos, como lo decíamos hace tiempo, pero la información es necesaria y saber cuáles son las medidas que se van a tomar son necesarias para que la gente sepa dónde tiene que recurrir y cuáles son los estudios que se tiene que hacer y evitar o, de alguna manera, disminuir el colapso que tiene en este momento el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y que no da abasto para atender a la cantidad de gente que está llegando por consultas relacionadas con la gripe y que también con las infecciones respiratorias agudas. Así es. Bueno, mañana estaremos desarrollando toda esta información. ¿Nos vamos despidiendo, Cintia? ¿Sí? Nos vamos despidiendo. Aquí ya nos acompaña Jonathan. Es un amigo. Está mirando cómo hablamos. Está con los auriculares. Un astronauta, parece. ¿Ya próximamente vas a salir hablando? No sabe, no dice se nada. Ríe. Bueno, pero no vamos a convencer. Ya va a hablar, ya va a hablar. Mañana. Ya vamos a hacer. Mañana Jonathan va a tener su columna. Acá en el programa. Bueno, tenemos los textos leídos por Neida, como todas las semanas. Disculpen que la semana pasada no, por problemas tecnológicos, ¿no? De técnicos, no pudo estar. Pero esta semana sí. En esta ocasión, Neida va a leer textos de Armando Tejada Gómez. Se agradece a Agustina Sulpici. De y a Neida, bueno, también que Neida participa. Claro, por, en el aire. Por ayudarla a Vicky en la selección de los autores y los textos. Bueno, Tejada Gómez nació en 1929, el 21 de abril. Tiene, bueno, se casó a los 14 años.